Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 580 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López, con muchísimo gusto los saludo. Y bueno, contento de estar en esta nueva edición. Me acompaña mi amigo y también fundador de este podcast, Roberto Torres, ya que Luis García todavía no se nos ha incorporado. Pero bueno, mientras tanto, nosotros estaremos hablando para todos ustedes. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches. Pues bien, muy contento de estar aquí contigo en otra edición. Pues listo para todo, señor. Así es, así es. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, una semana deportiva pues muy interesante, con muchas noticias, pues cosas que, bueno, que estaremos comentando a lo largo del mismo programa, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a tener un programa bastante interesante el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo está? ¿Qué has visto? ¿Cómo va ese béisbol? ¿Cómo va el fantasy? ¿Qué me puedes contar, Roberto? Ya que aprovechamos para que la audiencia sepa cómo, ya que empezó la temporada y el fantasy está pues arrancando. Cuéntame tu experiencia, cómo han estado tus jugadores, cómo has visto los partidos, en fin. Pues no he tenido oportunidad de ver partidos, solamente sería de los de Astros de Houston por la aplicación. Pero bueno, platicarte que en el Fantasy me fue muy bien la semana pasada. Me enfrenté en una liga contra Luis y le gané. Oh, ok. Le gané bien porque Luis es un duro rival. Y en la otra, que yo iba como líder de la división en la que estoy, le gané al segundo lugar de la otra división. Entonces estoy en segundo lugar total de toda la liga. Entonces, la verdad me fue muy bien y creo que la diferencia en esta temporada contra otras temporadas es que normalmente hago muchísimo análisis. Eso siempre ha sido así. Pero en esta ocasión, pues me apoyo de la inteligencia artificial, que es algo con lo que trabajo todos los días. Y entonces he armado un roster bastante bueno, que en años anteriores o tenía un gran picheo y un mal bateo, o viceversa, y ahora lo tengo súper equilibrado. Entonces gané en ambos y, ¿qué te digo, señor? Estoy pues contento en esta tercera semana del Fantasy. Oye, qué bueno, qué bueno. Sí. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo has visto este comienzo de temporada? ¿Qué tan parecido todo lo que hemos visto hasta ahora? Pues en cuanto a la parte de nuestros equipos, ¿no? Porque ya tenemos el paneo, pero bueno, tú sabes que también vienen esas rachas repentinas de repente que, bueno, uno no entiende lo que está pasando, ¿no? Porque de repente piensas que juegas con rivales muy sencillos, resulta ser que se te complica todo y pierdes unos partidos interesantes. De hecho, los Dodgers tienen un slump tremendo, ¿no? Y bueno, de eso vamos a estar hablando también durante el programa. Claro, bueno, respecto a nuestros equipos, pues mira, Houston no va bien. Creo que es una copia calca de lo que vimos el año pasado. Que Houston, pues como que no cuadraba, iba en último o penúltimo lugar en ese entonces, ahorita va en penúltimo, lo vas a platicar tú. Pero creo que es un tiempo de ajuste porque la gran ventaja del base es que teniendo 162 partidos, pues te permite poder ajustarte, ¿no? No es como la NFL, que son 18 partidos y hasta ahí, ¿no? Bye, bye, bye. Sí. O 17 partidos y hasta ahí, ¿no? Creo que es algo que se va a ir dando porque, o sea, por ejemplo, en juegos en casa, Houston tiene 4 ganados, 5 perdidos, que es, o sea, y cuando se enfrenta a equipos de más de 500, tiene 5 ganados y 8 perdidos. Entonces yo creo que es un poco de ajuste que nos vamos a ir dando. Y ahorita hay muchos movimientos. Entonces yo creo que es muy temprano decir al respecto de eso. Pero Yankees va en primer lugar. E inclusive es como chistoso, ahorita la vas a platicar, pero Toronto va en segundo lugar, Tampa en tercero, Boston en cuarto y Baltimore en quinto. O sea, ¿en qué cabeza? Hace 3 años Baltimore sí estaba en último lugar, pero el año pasado estaba en primero. O sea, es como la casa del tío Chueco aquí. Sí. Bueno, te voy a comentar, el este de la americana me parece que está muy mediocre, está muy mediocre, o sea, de verdad, no, o sea, no hay un, no, o sea, yo sé, estamos empezando la temporada, pero las tendencias siempre las pautas y las tendencias se marcan, ¿no? Y si tú ves, si vemos el este de la americana, oye, los equipos tienen un récord malísimo, malísimo, malísimo, casi que están todos para jugando para 500, ¿no? Bueno, aprovecho para decir, ¿no? Para dar las posiciones. Los Yankees, 9 y 7, a medio juego tienen a Toronto con 9 y 8, luego Tampa 8 y 8, está sobre 500, luego ya Boston y Baltimore están por debajo de 500, 8 ganados, 10 perdidos, pero se llevan dos juegos, o sea, 2 juegos y medio, la distancia no es muy larga. Pero tú ves las rachas y, por ejemplo, en los últimos 10 juegos, y tú ves que todos los equipos han perdido más, o sea, tienen más juegos perdidos que ganados, ¿sabes? Y eso es lo que te indica, que la división está mediocre, ¿sabes? Y bueno, fíjate, la central, Detroit ha dado el campanazo, y eso lo habíamos dicho, Detroit es un equipo, cuidado, porque Detroit es un equipo que está muy bien, está bien balanceado. Ha recibido piezas nuevas, tienen a Skubal, que es un pitcher joven y que tienen que muy, muy muy prometedor. Le sigue Cleveland, Kansas City, Minnesota y Chicago White Sox, que yo te digo, yo creo que Chicago va a seguir por la senda perdedora, por lo que estoy viendo. Y en el oeste, bueno, los angelinos, imagínate, otra sorpresa, en 9 y 6. Los Rangers de Texas, que ya han empezado muy bien, bueno, se han caído. De hecho, dividieron 5 y 5 en sus últimos 10. Seattle para 500, 8 y 8. Tu equipo, Roberto, lastimosamente, por debajo de 500, 7 ganados, 9 perdidos, a 2 juegos y medio. Y cierra Oakland, que también creo que va a ser un equipo que no va a dar mucha pelea este año, 6 ganados, 10 perdidos. Entonces, como te puedes dar cuenta, creo que no ha habido, ha habido. Mejor dicho, lo vuelvo a hacer. No se ha visto una tendencia todavía clara de algún equipo que pinte como para escaparse. ¿Okay? Está bien, sé que la temporada es corta, pero siempre se ven tendencias. Y bueno, la verdad es que tanto el oeste como el este está terrible, pues se ha visto bastante, bastante cambiante. ¿Cómo ves tú Claro. el panorama del americano? Sí, mira, aquí hay unas cosas importantes que tenemos que analizar, porque no nada más es los ganados y perdidos y el número de partidos detrás del líder. Por ejemplo, si me voy a la división del oeste, los cinco equipos tienen diferencia negativa de carreras admitidas contra anotadas. Los Ajá. cinco, ¿sí? Sí. Inclusive Texas, que va en segundo, tiene menos 19. O sea, ¿qué onda con eso, no? Si tú Sí, estás sí, sí. hablando, por ejemplo, de la central, solamente Detroit tiene una diferencia en más 23 y todos los demás es negativa. Y en Ajá. la del este, pues solamente Yankees y Tampa tienen una positiva. Y todos los demás, los otros tres, tienen negativa. Eso también es importante de analizar. Por ejemplo, Claro. Toronto. Si nos vamos contra, es más, en la del este, en la división del este, todos tienen racha negativa cuando juegan contra equipos de más de 500. También le pasa en la central, no así en la del oeste, donde nada más Los Ángeles y Texas tienen pues una marca o al menos even o arriba de positiva contra equipos de más de 500. Entonces, Ajá. creo que ahorita es muy temprano para decir, pero yo creo que tenemos que esperar al menos no sé, un par de meses, no, un mes más, para que esto se equilibre, porque estoy de acuerdo contigo, es como si un chavito estuviera jugando con el Xbox y así tendría a los equipos, Sí. ¿no? Sí. Es correcto. Tienes toda la razón. Pero bueno, está interesante. De todas maneras, los partidos han estado en los pocos que he podido ver. Siempre, pues yo siempre trato de ver los highlights. Y bueno, he visto cosas interesantes, jugadores jóvenes que están comenzando, que han despuntado y han tenido un comienzo interesante. Como te dije, he visto lanzar a Skubal, por ejemplo. He visto lanzar a McFry, por ejemplo. ¿Qué más te puedo decir por aquí? ¿Cómo se llama el de lo? Ah, también vi el de a Skins también. Qué Están. partidazo lanzó Oh, y qué sí. bárbaro. Oh, sí. Sí. De verdad. Un partido excelente. Entonces, bueno, vamos a ver entonces la Nacional, Roberto, a ver qué nos traes por ahí con la Nacional. Claro, bueno, nos vamos a la división del Este. Mets le acaba de quitar el primer lugar a Filadelfia, porque los últimos 10 tiene 8 ganados y 2 perdidos. Mets tiene 10 ganados, 5 perdidos, puntos, 667 averaje. Filadelfia está a 1.5 juegos, Miami a 2, Washington a 4.5 y Atlanta ahorita está haciendo el sotanero, 5.5 juegos. ¿Ok? Perdón, la central. Ha habido un cambio. La semana pasada Milwaukee estaba en primer lugar y ya no es así. Chicago está en primer lugar, 11 ganados, 7 perdidos, puntos, 611 de averaje. Cincinnati subió del último lugar al segundo lugar, empatado con San Luis, están a 2 juegos. Milwaukee a 2.5 juegos y Pittsburgh está a 4.5 juegos. Y bueno, y fíjate que la del oeste también es otra novela, porque sigue cambiando, salvo Colorado, ¿no? San Diego está en primer lugar, la semana pasada era San Ajá. Francisco. San Diego está 13 ganados, 3 perdidos, .813 average, es el mejor equipo de toda la MLB. Se los dije, se los dije. Bueno. Espérate, pero esto nada más llevas 3 semanas. San Francisco está a 1 juego. O sea, tiene 12-4, Los Ángeles está a 2.5 juegos, Arizona con 4 juegos detrás y Colorado a 9.5 juegos, el eterno sotanero. Y vamos a analizar las mismas estadísticas que vimos, Iván, con la americana. Si hablamos una diferencia de carreras anotadas contra recibidas, en la del oeste, los cuatro primeros equipos tienen al menos positivo y Colorado sí tiene negativo. En la central, Chicago, Cincinnati y San Luis tienen positivo y los otros dos negativo. Negativo, Y sí. sí, y en la del este, Mets y Phillies tienen positivo. Eso está bien, o sea, la verdad. Pero si nos vamos contra estos equipos que han jugado contra equipos de más de 500, la nacional es más fuerte que la americana. O sea, nada más, mira, Mets tiene 7-2. Chicago tiene 8-7 y en la del oeste, San Diego tiene 4-2, San Francisco tiene 9-4, Los Ángeles tiene 7-4 e inclusive Arizona, que va en cuarto lugar, tiene 4-3. Hay más equipos aquí que están con más de 500 comparados contra los de la americana. ¿Cómo lees eso? Sí, bueno. Sí. O sea, es verdad, mira. Por ejemplo, aquí está. Chicago, ¿cuánto tiene Chicago? 611, ¿no? Ok, fíjate. Exacto. Bueno. Está loco. Esto está bien, bien complejo ahorita en el comienzo. Pues yo digo Bien, que bien es, complejo. fíjate, por ejemplo, Skubal, los dos primeros partidos tenía los dos los perdió. Y los dos últimos partidos que ha tenido una ERA de cero. O sea, tienen que ajustar, pero no creo que haya algún equipo alguna vez que desde el inicio sea súper ganador y se mantenga ahí, ¿no? Creo que por eso tienen que ajustar. Así es. Así es. Bueno. Oye, Pittsburgh, ¿vale? Pittsburgh, que, oye, Pittsburgh ha perdido unos partidos increíbles, ¿vale? Llegan ganando al noveno inning y, oye, les voltean la tortilla. Es increíble. Sí, pues ese Este, es, perdón, vas. si no, no, te decía, este equipo de los Piratas debería ir, por lo menos, debería ir con, de verdad, 10 ganados y 6 perdidos. Por todo lo que le ha pasado. Sí, No pero tienen picheo. no, bueno, no, sí tiene el picheo, el problema es Ah, que es, no, lo que no tiene no es el lo. bateo. Y no, y, ajá, y el relevo es muy malo. Eso Eso, sí. si no, no Eso tienen es un bullpen. colador. Sí. Ay, Dios, es verdad. Es así. Es correcto. Eso es correcto. Sí. Bueno. Este, o no tenemos trivia hoy, no tenemos, ¿qué tenemos para trivia? ¿Qué tenemos para Claro, comentar? traigo cápsula y traigo trivia, Ah, perdón, bueno. y traigo inclusive lo del fantasy. Es más, déjeme arranco con términos de fantasy. Y luego Ajá. me voy sobre la cápsula, la trivia, ¿sale? Ok, venga. Bueno, ok. Pues ya 3 semanas de que inició la MLB en términos de fantasy, los mejores jugadores, los 25 mejores jugadores, no importa si son pitchers o bateadores, ya están ocupados. O sea, ya casi no hay equipos, perdón, estos jugadores sorpresa que estén en libres, como agente libre, ¿no? Entonces, lo que hoy voy a platicar es de los catchers, pero aquellos catchers que no están tanto en el, que están en pocos equipos, digamos, de todo fantasy. Yo nada más me baso sobre lo que es Yahoo, ¿sí? El catcher es una posición que hay algunos catchers que pues están todo el tiempo y hay algunos que nada más juegan un partido sí, otro no, o que los pitchers agarran y dicen, yo requiero este catcher porque me llevo muy bien con él, ¿no? O jugamos muy bien. Entonces, lo que voy a platicar ahorita son de catchers en términos de fantasy. Y nada más para que te puedas dar una idea. Si tú estás hablando, por ejemplo, de Salvador Pérez o Realmuto, que realmente son catchers súper conocidos, que durante años anteriores tenían una productividad súper efectiva. Te puedo decir que ahora estos catchers están en 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. Salvador Pérez está en el número 18 de catchers, con la posición 464 de todo fantasy, ¿sí? Y está en el 98% de los rosters. Y Realmuto, ¿sí? Está en el lugar 19 de los catchers, en el 485 general, en el 88% de los equipos. Entonces, es una posición difícil respecto a lo que hacen. Pero ahí te va. El primer catcher es Carson Kelly de Chicago Cubs. ¿Sí? Él está en el lugar 37. Solamente está en 21% de los equipos. Entonces, si está disponible en su liga, hay que tomarlo. Y tiene, la verdad, buenos números. Ha tenido 8 carreras, un segunda base, un tercera base, 4 home runs, 13 carreras impulsadas, .417 de averaje y 1.637 de OPS. Súper bueno. El año pasado, Carson Kelly estaba en el lugar 891 en la temporada 2024, y lo que ahora es diferente, ¿no? Y esto a lo mejor es parte del éxito que tiene Chicago hoy en día. En segundo lugar está Cal Raleigh de Seattle. Él está en el 97% de los rosters, ¿sí? No es tanto una sorpresa, pero pues tiene buenos números, 9 carreras, 3 segundas bases, 5 home runs, 8 carreras impulsadas. No tiene un buen averaje, porque son .220. Tiene .849 de OPS y 2 bases robadas. Me voy al tercero, que es Tyler Wiss de Washington. Él está en el lugar, en el tercer lugar de catcher, 118 a nivel general, 61% de los equipos lo tienen y tiene una buena producción, 9 carreras, 2 segundas bases, 2 home runs, 10 carreras impulsadas, .373, que es un muy buen averaje, .968 de OPS y bueno, tiene un negativo de una base robada. Y como este hace, varios. Por ejemplo, voy a mencionar otros dos de equipos que no están, perdón, de cachas que no están tanto en tantos equipos de rosters. Iván Herrera, pero ese es de San Luis y está lesionado. Él está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, en las 7, porque solamente está el 48% de los equipos. Y Dylan Dingler de Detroit, ¿sí? Él está en el 8% de los equipos y tiene pues buenos números. 5 carreras, una segunda base, una tercera, 2 home runs, 8 carreras impulsadas, .343 de average y .961 de OPS. ¿Cómo ves estos números, Iván? Bueno, te diré que normalmente hay jugadores que no son muy tomados en cuenta, pero tienen números interesantes. Y, por ejemplo, una de las, yo creo que de las posiciones más difíciles justamente de los fantasy es escoger receptores. Porque realmente el receptor, hay casos muy, pero muy contados donde aportan ofensiva. Okay. El caso de Real Muto, el caso de quizás de Murphy, Salvador Pérez, aunque ya Salvador Pérez, la verdad es que los juegos que he visto no lo he visto muy bien al bate, pero bueno, son catchers que son de ofensiva. Y bueno, los pocos nombrados, así como tú lo has dicho, oye, es interesante tenerlos en los rosters porque pueden aportar puntos. Inclusive, bueno, pueden servir como ficha de canje, ¿no? También, Claro, porque claro. yo creo que son jugadores que nadie los ve, pero a las chitas calladas, pues, hacen sus numeritos y aquí en el Fantasy, lamentablemente, no se juega por defensa, se juega es por ofensiva, entonces no se nota tanto, ¿okay? Pero está muy bien, está muy bien. Muy buena información, Roberto. Y gracias. Y es que yo creo que en términos de fantasy, un cachará hay veces en que no le damos mucha prioridad, pero son importantes, porque si tú tienes un catcher que a veces sí juega y a veces no, entonces tienes un problema, porque cuando no juega, pues no te va a dar puntos, pero tampoco puedes tener un catcher de reserva, porque entonces le quitarías el lugar a un jugador que sí juega más veces que un catcher. Entonces, es un término. En un término de balanza, tiene que evaluar acorde a su liga, a su equipo, ¿sí? Y acorde al rival que tiene enfrente. Yo no he tenido buena fortuna a veces con los catchers, pero considero que cuando un catcher no juega, te pega durísimo en las estadísticas ya al final de la semana. Pero bueno, pues va Sí, que va. sí. Bueno, muy bien, excelente. Venga, Ajá, ¿con qué te sigues? con la cápsula. Ahora Ah, te voy venga. a. Venga. Bueno, pues lo que vamos a hablar es del lanzador o del pitcher sin dedos que dominó las grandes ligas. Y se llama Mordecai Three Finger Brown. Fue uno de los lanzadores más dominantes en la historia del béisbol, con una efectividad de carrera de 2.06, la tercera mejor de todos los tiempos y miembro del Salón de la Fama. Pero ¿De lo qué año? realmente, ¿mandé? ¿De qué año? Ahorita te voy a decir, entre 1906 y 1911. Oh, wow, okay. Sí. Lo realmente asombroso es que lo logró después de haber pedido dos dedos completos de su mano de lanzar. A los 7 años, Brown sufrió un terrible accidente en una máquina cortadora de forraje en la granja familiar. El accidente le arrancó completamente el dedo índice de su mano derecha y le destrozó el dedo medio. dejándolo deformado y prácticamente inútil. Cualquier persona normal habría abandonado cualquier sueño deportivo, pero la lesión que debió terminar su carrera antes de empezar se convirtió en su mayor ventaja. La deformidad de su mano le permitía aplicar un agarre único a la pelota, creando un movimiento de caída y curva que los bateadores describían como sobrenatural. La pelota, al salir de su mano mutilada, adquirió un efecto que ningún otro lanzador en la historia ha logrado replicar. Entre 1906 y 1911, Brown dominó el béisbol con los Cubs de Chicago, logrando efectividades anuales de 1.04, 1.39, 1.47, 1.31, 1.86 y 2.80. Números sencillamente alienígenas para cualquier era del béisbol. Su rivalidad con Christy Mathewson de los Giants de Nueva York es legendaria. En 24 enfrentamientos directos, Brown ganó 3 y perdió 11, a pesar de que Mathewson es considerado quizás el mejor lanzador de esa era. Lo más impresionante, científicos de la Universidad de Stanford recrearon en 2019 la mano de Brown utilizando modelos 3D y descubrieron que la física detrás de sus lanzamientos producía un movimiento que era biomecánicamente imposible para una mano normal. ¿Sí? Así que la próxima vez que escuches sobre un atleta superando adversidades, recuerda a Mordecai Brown, el hombre que no solo superó una discapacidad catastrófica, sino que la transformó en una ventaja que lo llevó al Salón de la Fama. ¿Cómo ves, Iván, esto? Wow, increíble, ¿no? Increíble, increíble. Y de verdad, cuando yo, o sea, yo me imagino que eso es como los lanzadores que usan el knockerball, ¿ok? La bola de nudillo. Generalmente esa bola, el agarre de esa bola es como si no tuvieses dedos, porque tienes que apretar, ¿verdad? Y la bola queda justamente sobre los nudillos. Cuando tú tienes una deformidad de ese tipo, obviamente al tú lanzar debe haber ese dedo debe producir algún tipo de efecto, ¿sabes? O bien sea que la bola se cae, o la bola se va hacia la izquierda, o se va hacia la derecha, dependiendo de cómo es tu manera de hacer el wind-up. Y bueno, yo la verdad es que este caso no lo conocía. Bueno, gracias por traerlo a colación, porque de verdad que es un tema bien, bien interesante. Sí, de acuerdo, porque en la adversidad logran aprovechar esa misma. Y en este caso, pues este pitcher lanzaba cosas diferentes que tomaban a la bola de una manera diferente. Probablemente ahorita, pues este pitcher haría cosas que repetiría lo mismo que tuvo antes, bueno, en la época en la que vivió ahorita. Pero bueno, no creo que es algo interesante por conocer. Y bueno, ok, claro. Perfectísimo. Pues ahora vamos a pasar a trivia. Luis no ha llegado, entonces solamente te la voy a aplicar a ti. Y ahora, esta, la dificultad es expert. ¿Okay? Antes de convertirse en los Atlanta Braves, este equipo tuvo estos nombres en orden cronológico. Son tres opciones, Iván. Son bastantes nombres, entonces ahí te va. A, o sea, la primera opción es: primero fueron los Red Stockings, luego los Bean Eater, o sea, los comedores de frijoles, luego los Doves, luego los Rustlers y luego los Braves. Esa es la opción A. La opción B son los Red Caps, los Bean Eaters, los Doves, los Bees y luego los Braves. Y la tercera opción son los Red Stockings, los Bean Eaters, los Doves, los Rustlers, los Bees y finalmente los Braves. ¿Cuál de estas tres opciones consideras que fue el orden cronológico del nombre de los Atlanta Braves? ¡Wow! Esta trilla es de profesionales. Esta trilla es de profesionales. ¡Wow! Esto me recuerda mucho a nuestro querido amigo Ángel. ¡Exacto! Sí, esta pregunta es como para Ángel. Conchale, se me ocurre la opción A. La opción A es Red Stockings, Bean Eaters, Doves, Rustlers y finalmente Braves. Ajá. ¿Por cuál te vas? ¿La A o la B? Por la isla. Por la, voy por la. Venga, perfecto. Pues sí, efectivamente le diste al clavo, le atinaste. Y justamente la franquicia de los Braves es la más antigua continuamente operativa en el béisbol, ¿sí?, de la MLB. Fundada en 1871 como los Boston Red Stockings, se convirtieron en los Bean Eaters de 1883 a 1906. Luego los Doves de 1907 a 1910. Brevemente los Rustlers de 1911. Y finalmente adoptaron el nombre Braves en 1912. Más tarde serían conocidos temporalmente como los Bees de 1936 a 1940, antes de volver al nombre Braves. La franquicia se mudó a Milwaukee en 1953 y luego a Atlanta en 1966. E Iván, pues Excelente. felicidades porque estás aprovechando. Vas 3 puntos y Luis lleva uno. Entonces, súper bien Bueno, por esa. maravilloso, maravilloso. Sí. Qué Súper bueno, qué bien. bueno. Bueno, chévere. Bueno, Súper bien. si no tenemos más nada entonces de béisbol, ya que Luis no ha llegado y bueno, pudiésemos entonces seguir con otra temática. ¿Qué te parece? Me parece perfectísimo. ¿Con qué nos seguimos? Bueno, yo quiero, mañana voy a hablar de fútbol, pero solamente voy a hacer mención a que vamos a tener la continuidad en la Champions. Ok, estamos ya en la, prácticamente estamos en las en los cuartos de final. Bueno, unos partidos que están muy interesantes. Resulta que el Aston Villa recibió al Paris Saint-Germain el día de mañana. Este es el partido de vuelta. El Paris Saint-Germain lidera 3-1 en el global. Ok, y en el caso de la otra yunta, el Barcelona visita al Dortmund. Solo que en el partido de ida, el Barcelona le metió 4 goles al Dortmund. Entonces, ¿cómo se llama? El global favorece al Barcelona, que bueno, pareciera que con esa ventaja difícilmente pueda no pasar a la siguiente ronda. ¿Ok? Y luego tenemos el día miércoles. Los partidos de. Ajá. Ok, tenemos entonces que el Bayern Múnich va para Milán a visitar al Inter de Milán. Y el Inter, pues, lidera 2-1 el global, puesto que le ganó sorpresivamente al Bayern en su casa, lo que los coloca 2-1 en el global. Y por último, el Real Madrid recibe al Arsenal. Que en el partido de ida le metió 3 goles, Roberto, ¿cómo te parece? 3 goles le metió el Arsenal al Madrid, dejándolo en Wow. una posición muy, muy compleja, porque el Real Madrid tiene que meter 4 goles para poderle ganar al Arsenal. No es imposible, pero lo veo muy difícil. Honestamente te digo, no lo creo. Justamente te iba a preguntar eso. ¿El Real Madrid tendrá la capacidad para hacerlo? Y déjame te platico algo. Yo estaba en Acapulco en el 2005, me acuerdo perfecto. Y el Real Madrid jugaba, bueno, no me acuerdo, estaba en la Champions y tenía una ventaja, perdón, estaba perdiendo 3-0 en el global, pues empataron, le metieron el cuarto y pasaron, no me acuerdo a qué. Entonces, tú que le vas al Real, ¿tiene posibilidades de hacerlo o por cómo ha estado no? Mira, yo lo veo complicado y te voy a explicar el por qué. Primero, está jugando contra un equipo inglés. El Arsenal es un equipo complicadísimo. El Arsenal es un equipo que está acostumbrado o sea, la liga inglesa es muy distinta a la liga española en cuanto a su juego. ¿Ok? Y el Arsenal ha tenido, o sea, aparte que está metido en la tabla, está muy bien posicionado en la tabla de su país. Aquí en la Champions ha demostrado el porqué. Y fíjate, ganó 3-0 en su casa y ahora en Madrid, pues el Madrid tiene que meter 4 goles. No es imposible porque los juegos hay que jugarlos, eso es verdad, pero yo creo que el Arsenal esta vez le va a dar la campanada al equipo de Real Madrid. Honestamente te lo digo. Tengo ese pálpito. Y si le mete un gol, pues bueno, peor todavía, porque entonces tiene que meter tendría que meter un gol más para poder pasar. ¿Okay? En dónde van a jugar? Van a jugar en el Santiago Bernabéu. Bueno, O al sea, menos van tiene a jugar en algo de casa. ventaja con ser local. Sí, claro, pero es que tienes que meter 4 goles. O Claro. sea, no te sirve un empate. No te sirve un empate. Y si el Arsenal le llega a meter un gol en campo contrario, le vale por 2. Claro. Entonces, tiene que el Madrid jugar muy fino y tratar de hacer un partido inteligente sin dejar que su valla sea, ¿cómo se llama? Goleada, pues. Pero sabemos que los equipos ingleses son así. Les gusta jugar a pelota larga, contragolpe, y ahí es donde son mucho más peligrosos. Así que, bueno, las cartas están echadas y, bueno, de aquí saldrán las semifinales ya. Supongo que el que gane de esta yunta irá contra que gane entre la yunta del Inter de Milán y el Bayern Múnich. Vaya partido, son hace partidos muy, muy complejos, pero bueno, obviamente, de eso se trata la Champions, ¿no? Equipos obviamente de primera categoría. Así que bueno, vamos a ver qué va a suceder y bueno, la semana que viene pues ya estaremos hablando de estos resultados y cómo va a afectar esto el final de la Champions. Bueno, dicho esto, pues bueno, voy a pasar rápidamente a comentarte, Roberto, que este fin de semana tuvimos un fin de semana de deportes a motor muy interesantes. Voy a empezar hablando de la Fórmula 1, okay, el Gran Premio de Bahrein, que bueno, fue ganado por el joven Oscar Piastri, okay, a bordo de McLaren. Segundo llegó George Russell de Mercedes, y tercero llegó Charles Leclerc de Ferrari. Ese fue el orden de la carrera. Una carrera pues muy interesante. Como ustedes saben, es una carrera que se corre de noche, una carrera que es en el Medio Oriente, pero bueno, que atrae muchísimo público y esa zona tú sabes que es de puros jeques y pura gente pudiente, pues. Así que fue una carrera muy interesante donde ya el dominio de Red Bull ya no es el mismo. Ahora, pues McLaren está en su luna de miel con la Fórmula 1 y es el carro actualmente más veloz de la grilla de partida. Lamentablemente la gente de Red Bull con Max Verstappen no tuvieron un fin de semana bueno y lamentablemente pues no las tuvo todas consigo el doble campeón del mundo que la semana pasada pues tuvo un triunfo importantísimo que obviamente lo ponía en la tabla de posiciones en un sitio pues bien bien reñido. Ya con la derrota de hoy pues obviamente McLaren vuelve a estar en la palestra. No tengo los puntos ahorita, pero creo que Oscar Piastri está al frente del campeonato. Seguido de Verstappen y luego de Lando Norris. Así que bueno, eso fue una batalla campal, pero fue una carrera muy bonita, muy muy muy llamativa, con muchos muchos altibajos. Hubo safety car también y bueno, yo creo que esta temporada de Fórmula 1 va a estar con mucha emoción y mucha alternancia porque ya el dominio de Red Bull ya no es tal, ya ahora las cosas están un poquito más justas y creo que Verstappen este año no va a repetir no va a ser ganador del mundial. Exactamente, es una predicción que les voy a hacer desde ahorita. Pero bueno, creo que esto va a ser así. Y por el lado del motociclismo, pues bueno, tuvimos también carrera, pero esta vez fue en Qatar. Se corrió el Gran Premio de Qatar, y bueno, fue una carrera también muy bonita, muy interesante, donde el equipo Ducati pues se llevó la victoria con el piloto Marc Márquez, seguido por la KTM, que es una moto austríaca de Maverick Viñales, que dicho sea de paso, fue, ¿cómo se llama?, bajado de ese segundo lugar al puesto número 12, porque por haber infringido el reglamento con respecto a la presión de los neumáticos. La moto llegó con la presión de los neumáticos por encima de lo permitido, y esto es penalizado, ¿okay? Lo que lo bajó del segundo al puesto 12. Da mucha rabia, luego de una carrera tan bonita, pues tenerla que perder de esta manera por, obviamente, algún descuido, bien sea de los boxes o bien sea porque Viñales no estuvo pendiente, obviamente, de correr detrás de un piloto y no hacer que los cauchos se sobrecalentaran y produjeran esta cantidad superior a, ¿cómo se llama?, a lo que se refiere al inflado de los neumáticos. Así que bueno, como ustedes pueden darse cuenta, fue un fin de semana también de deportes a motor, estuvo muy interesante, las tres categorías, Moto 3, Moto 2 y Moto GP. Así que bueno, ya por esta semana ya no va a haber deportes a motor, sino hasta la semana de arriba, cuando las motos vuelven a Europa, ¿okay? Ya pasaron por este lado del continente, ahora se dirigen hacia Europa para, bueno, estar, digamos, en la segunda parte de la temporada, pues donde ya los equipos tienen que, bueno, se adaptan mejor a estas pistas y tal. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a deparar esta interesante categoría. Así que, bueno, Roberto, eso te cuento, eso ha pasado hasta ahora. Y bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Tienes alguna pregunta, algo que quieras saber? Con mucho gusto. Claro. Pues de motociclismo no, pero de Fórmula 1 sí. ¿Tú crees que los McLaren ganen el campeonato? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fíjate que ellos el año pasado estuvieron a punto de quitarle el manjar a Verstappen. Lo que pasa es que Verstappen comenzó con muy buen pie, ¿okay? Comenzó con una importante racha de victorias, lo que le dio ese margen para obviamente aguantar la arremetida de McLaren, que fue fuertísima en la segunda parte de la temporada. Entonces, claro, obviamente le pegaron un susto, estuvieron muy cerca, la verdad, pero sí, ojo, en piloto, porque constructores lo perdieron. El campeonato de constructores lo ganó McLaren. Esto que quede claro, ¿ok? Pero el de pilotos lo gana Verstappen, obviamente por consistencia, por haber hecho más puntos. Y bueno, esto obviamente favoreció muchísimo al equipo austríaco de austríaco, sí, de Red Bull. Sí, correcto. Exactamente. Entonces, bueno, eso fue lo sucedido, Roberto, en este fin de semana, en lo que se refiere a deportes a motor. Interesante. Pues va, ya no tengo más preguntas. Gracias. Ok, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces no sé si quieras que cambiamos la. Ya no tengo más noticias, únicamente hablar un poco sobre lo que es de algunas noticias de la NFL y, bueno, estar pendiente del draft, que ya eso está pronto, ¿no? Eso está a la vuelta de la esquina, prácticamente. Sí, después de la NFL quiero platicar algo que vi el día de ayer, pero vas con las noticias que traigas. Sí. A ver. Ok. Bueno, en las noticias globales, pues bueno, aquí estoy leyendo que Joe Flacco y los Cleveland Browns se reúnen por un año más, se pactaron. Andrew Luck y Seahawks acuerdan por 2 años, según las fuentes. Otra noticia por aquí que aparece en primera plana de la NFL es que Max Crosby asume como General Manager asistente en la EMU. Bueno, imagínate tú, un jugador activo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto. A ver. Bueno, por aquí dice que Dak Prescott está listo para jugar. Derek Carr en riesgo de perder el año con los Saints, según reportes. Debe ser alguna lesión que no se ha curado del todo y eso probablemente le ponga un riesgo. Y bueno, básicamente esos son los titulares, ¿no? Lo que nos falta obviamente es ver qué nos va a deparar el draft. Roberto, ¿qué opinas de la cómo ves el panorama luego de este draft? ¿Qué equipo crees tú que va a ser el más favorecido? ¿Qué equipo crees tú que va en el que va a ser un impacto, pues, los jugadores que puedan escoger en este draft 2025? Yo creo que es un poco difícil decir en cuál equipo los jugadores draftados van a tener mejor impacto, porque todo depende de los jugadores mismos. ¿Sí? O sea, recordemos, por ejemplo, Jerry Jones. ¿Sí? Él, en algún momento, creo que fue hace como 13, 14 años, quería draftear a Johnny Manziel. Y su hijo le dijo, no, papá, ¿cómo? Y lo convenció. Y entonces el siguiente equipo que llega era Cleveland. Y lo draftea. Y decía, no manches, Johnny Manziel, con esto ya tenemos nuestro quarterback franquicia. Y solamente duró 1 o 2 años y fuera. Y jugó en la Liga Canadiense, ¿no? O sea, obviamente, no puedes decir de un jugador de pick de primera ronda, pero que sí es muy diferente, y voy a tomar el ejemplo de Tom Brady o Antonio Brown. Ambos fueron tomados en la sexta ronda, o sea, y ve lo que hicieron. Uno obviamente ganó 7 Super Bowls y otro fue durante 5 años el mejor wide receiver de toda la liga. Entonces creo que está muy difícil decirlo, Iván. Claro. ¿Qué jugadores podrían ser? Porque todo depende no nada más de los jugadores, también de la organización, de los coaches, de la posición en la que están. O sea, ¿qué te puedo decir? Han habido, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jared Goff. Jared Goff fue tomado en la primera ronda, jugadorazo. O sea, donde veía al jugador, lanzaba el balón y le ponía el balón en los números. Pero las 4 primeras temporadas de Jared Goff jamás leyó a la defensiva. Jamás. O sea, una de las cosas importantes que tiene que tener el quarterback es leer a la defensiva, saber por dónde viene el disparo, ajustar para que no te capturen, para que no pierdan yardas, para que no haya balón suelto. O sea, para que puedas hacer algo al respecto. O sea, grandes jugadores, Brady, Russell Wilson, Roethlisberger, digamos, de los actuales. O sea, Pat Mahomes, Lamar Jackson, Josh. Sí, claro. Todos esos hacían eso y Jared Goff no. Y entonces, por eso, llega al Super Bowl, le dan un contrato, baja su rendimiento y entonces deciden enviar muchos picks a Detroit para que se llevaran a Jared Goff por Matthew Stafford. Pero entonces yo creo que es algo muy difícil. Ahora, también te voy a platicar, el hermano de Derek Carr, quarterback que ahorita está con Santos de Nueva Orleans y antes estaba con Raiders, el hermano era David Carr y él fue el jugador número uno, el pick número uno de primera ronda de los Houston Texans, cuando fue este equipo de expansión. Y entonces parecía que pues él iba a quedar todo, que iba a ser muy buena esa franquicia, pero tuvo pésimos coaches. Tuvo un quarterback, un coach de quarterbacks, que en vez de ayudarlo con la mecánica de juego, le ponía escaleras más altas que él, de estas como las que subes a las azoteas o las que subes a los pisos de arriba, estas de Sí. aluminio, para que lanzara entre esas escaleras. Y lo que decía Carr es, me siento súper incómodo, no sé cómo lanzar, mi mecánica de juego no aplica con esto. ¿Por qué? Porque el coach de quarterbacks pensaba que eso era lo que él necesitaba. Entonces yo creo que es algo Claro. muy, muy difícil, Iván, y creo que tiene que ir con todo, ¿va? Con el jugador, con la organización, con los quarterbacks en las posiciones, con la mentalidad también. Y digo, nada más quiero cerrar. O sea, en el draft en el que en el primer pick Indianapolis elige a Peyton Manning y en el segundo pick San Diego elige a, uy, no me acuerdo cómo se llama este jugador, pero ahorita lo busco, que fue uno de los peores quarterback de toda la liga, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama, no era Philip Rivers, espérate. Oh, second. A ver, el segundo. Está bien, bueno, lo Fue en el importante. 98. Ahorita te voy a Oh. encontrar quién fue. El primero fue Peyton. Ah, Ryan Leaf. Ryan Leaf, que venía de Washington State. Indianapolis comentó que estaban indecisos si tomaban a Manning o a Ryan Leaf, porque consideraban a Ryan Leaf mejor. Pero resulta que Ryan Leaf fue un fracaso al grado en el que llegó con muchos kilos de peso, tuvo muchas intercepciones, e inclusive años después lo metieron a la cárcel por hacer fraude en casinos. ¿Sí? O sea, yo creo que es muy, muy, muy difícil realmente determinar qué onda con un jugador, si, qué jugadores va a ayudar mejor a los equipos. No sé qué opinas. Sí, claro. O sea, obviamente los equipos que son más débiles van a tomar primero y ya hay nombres, ¿no? Por ahí que están sonando, de Shadow Sanders como quarterback. Está este. Ay, cónchale. Es que son, claro, son nombres que no han sonado mucho para irse en las tres primeras rondas. Sé que uno es un receptor. Y el otro es un, creo que es un tackle ofensivo, si no me equivoco. Bueno, yo creo que eso de repente pudiese impactar algo en el funcionamiento del equipo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los Patriotas, escoger de cuarto les va a dar la oportunidad, porque ya mariscal de campo tenemos, pero de repente otros equipos van a hacer esa pugna por tomar a Sanders y quizás tomar a este jugador que les estoy nombrando, que es un jugador ofensivo. No lo sé, no lo sé, pero creo que la posición 4 es interesante y si tienes mucho interés en un jugador específico, bueno, puedes hacer un trade con cualquiera de los equipos para obtener un puesto por encima y poder tomar ese jugador que tú quieras, así como la película Draft Day, que por supuesto se la recomiendo. Todos los años le digo a la audiencia y los que están nuevos por aquí que vean la película Draft Day, el día del draft, porque es un peliculón y ahí van a poderse enterar o van a tener una visión amplia de cómo es este proceso de selección, cómo los equipos entre ellos hacen trades, se llaman a las oficinas, todos los dueños se conocen. Y bueno, cada uno va armando sus necesidades y en base a eso, pues bueno, ustedes ven esos cambios repentinos a la hora de una escogencia. Yo creo que va a ser muy interesante y creo que esa temporada que viene, pues va a tener muchas cosas interesantes basadas en lo que va a salir del draft del 2025. Ese es mi Claro. comentario, Roberto. Fíjate, vamos a platicar un poquito de lo que pasó en el draft de 1998. Ok, nada más para tener esa idea, porque es muy importante elegir bien, o sea, por todas las cosas. Peyton Manning fue tomado con el pick número uno. En el lugar cuatro, Raiders elige a Charles Woodson, cornerback, uno de los mejores cornerbacks que ha habido. ¿Sí? En el lugar 21, Minnesota elige a Randy Moss. Oh. Uno de los mejores receptores. En el 26, Pittsburgh toma a Alan Faneca, uno de los mejores linieros que nosotros hemos tenido. Y como eso, han habido varios. Pero en la posición, perdón, en la tercera ronda tomamos a Hines Ward, wide receiver, que fue súper importante para los Steelers. Si me voy a la sexta ronda, a lo mejor no te acuerdas de este jugador, Matt Hasselbeck, Green Bay, ajá, lo tomó quarterback, que fue el quarterback con el que Seattle jugó el Super Bowl del 2005. O sea, pero como eso hubo muchos jugadores que quién sabe quién eran. Por ejemplo, hablamos Peyton Manning en el primer pick, en el segundo Ryan Leaf, en el cuarto Charles Woodson, pero en el tercero, ¿quién fue? Fue Andre Wadsworth de Arizona, un defensive end. ¿Sí? Y por lo que veo, jugó sus dos primeros años en Arizona. Jugó los primeros 16, bueno, toda la temporada, su temporada de novato, jugó perfecto. Pero tuvo una cirugía de la rodilla, ¿sí? Que lo limitó a 9 partidos. Y terminando esa temporada, esa segunda temporada, tuvo otra cirugía por una microfractura. Y entonces después de eso tuvo otra en la rodilla. El otro tuvo una otra cirugía. Y entonces el tipo quedó fuera. Hasta que en el 2007 firmó con Jets. 2007, o sea, pasaron 7 años de eso. Y Jets lo firmó por el salario mínimo. Y un día antes de que iniciara la temporada lo dieron de baja y ya nunca más hizo nada. ¿Sí? Entonces, sí, interesante. Sí, o sea, es muy difícil. Y como eso te puedo decir, otros tantos nombres que fueron tomados en diferentes posiciones y que no hicieron las cosas bien. O sea, por ejemplo, Nueva Inglaterra en el 98 eligió un safety, Tiboki Jones. Wow, pues estoy seguro que este cabrón no hizo nada. O sea, inclusive hubo trades y personas que no llegaron a nada. Entonces, creo que sí es algo bastante difícil el poder pronosticar qué es lo que va a pasar con un equipo con base en lo que tomó los jugadores que tomó en el draft. Claro. ¿Y crees que habrá trades en cuanto a posición? Sí, claro. Seguro, sí. Siempre los hay, siempre los hay. Y siempre los hay porque los equipos de repente tienen en sus tableros y dicen, necesito este jugador. Ah, pero se lo va a llevar otro. Y cuando no se lo lleva, de repente dicen, ah, yo creo. O sea, por ejemplo, vamos a decir que, ¿qué quieres? San Diego, bueno, San Diego ya no existe. Chargers. Chargers necesita un defensive end. Por ejemplo, con la salida de Bosa. Bosa. ¿Sí? Y dice, pues yo quiero tomar a este jugador en el draft. Pero yo sé que, no sé, por la posición, Arizona se lo va a llevar. Y resulta que Arizona elige otro equipo. Ellos dicen, voy a hacer un trade con el siguiente equipo después de Arizona para poderme llevar a este jugador. Pero es un volado. E inclusive voy a cerrar de esta manera. Chicago hizo múltiples trades, de los que te encantan, por Mitch Trubisky. Oh, y dejó de lado a un Pat Mahomes. A lo mejor has escuchado hablar de ese güey. Oh, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Sí? Oh, sí, sí, sí, sí. Que fue un fracaso después Trubisky. Exacto. Llegó a Pittsburgh y ahorita creo que está como quarterback suplente de Sí, estuvo de en Josh Allen. Ah, sí, claro, es cierto. Bueno, fíjate cómo están las cosas. ¿Cuándo es que qué día es que cae? ¿Cuándo es que cae? Es la semana que viene, ¿no? No esta, sino la otra. Es la exacto, la siguiente semana, según yo, es el 25. Sábado 26. O 26 la cosa, 25, 26. Bueno. Eso se transmite a nivel mundial, ¿no? Sí, jueves 24 de abril, es de jueves a sábado. Bien. Y va a ser en... ¿En qué Ah, en localidad Green será? Bay. En Green Ah, Bay. en Green Bay. Oh, wow, ok, muy bien. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, muy Sí, bien. yo creo que es un momento en el que en que los equipos parece que juegan ajedrez, pero realmente están jugando damas chinas, ¿no? Porque les puede salir algo, como ya platicamos. Sí. Bueno, espero que Pittsburgh sea sabio a la hora de escoger y bueno, y efectivamente consiga algo que necesite, que los haga un equipo un poco más competitivos. ¿Ok? Porque la verdad es que wow, Mason Rudolph, oye, es como que dar un paso atrás, ¿no? Me parece que es dar un paso atrás y menos mal que no se ha concretado nada de lo de Aaron Rodgers, pues eso sí sería devastador para el equipo de Pittsburgh. De verdad que sí. Mira, yo estuve ayer en casa de mis papás, mi papá sacó el tema y yo creo lo mismo que te voy a decir a ti, lo que le dije a él. Leí un tuit hace unos meses, hace como 1 o 2 meses, de un aficionado de los Steelers, y él decía que no importaba quién llegaba como quarterback, que sí es muy importante que llegue. Pero los Steelers llegan a los playoffs con quarterbacks mediocres desde que Roethlisberger no está. Entonces, van a mantener a Mason Rudolph y seguramente van a tomar a un quarterback en la segunda o tercera ronda, porque no creo que nos vaya a llegar un quarterback bueno en la primera ronda y vamos a ver cómo se va desenvolviendo. A final de cuentas, Rudolph ya conoce a los Steelers y los Steelers conocen a Rudolph. Entonces, pues tenemos al menos un quarterback que si llega a ser el quarterback suplente, es bueno para ser suplente. Y si no llega a ser suplente y es el titular, pues la defensiva es la que nos lo va a sacar, ¿no? Claro, es así. Es así. Bueno, maravilloso. Las cartas están echadas, vamos a ver qué es lo que va a pasar, cómo van a estar esas escogencias por equipo y bueno, luego de esto, a esperar con ansia la temporada, a ver cómo estas piezas van a ayudar e influir en lo que será la venidera campaña del 2025. 20, sí, 2025, es correcto. Bueno, muy bien, Roberto, muy bien, excelente. ¿Tienes alguna otra cosita que quieras tocar? Sí, claro. Fíjate que quiero platicar a ver, espera, aquí ya. Fíjate que ayer que estaba en casa de mi papá es súper fan del golf. Y si hubiera estado Luis aquí, a lo mejor hubiera platicado de esto. Pero el día de ayer este fin de semana fue el Masters de Augusta. En Estados Unidos, que es, como me dijo mi papá, el torneo de golf más importante del mundo. Sí, aquí nada más llegan los super mega picudos que han ganado algún torneo en el año, pero también llegan los novatos que pueden ser estrellas, ¿no? Así llegó ¿cómo se llama? Tiger Woods. Y el día de ayer lo gana Rory McIlroy, que es un irlandés. Rory Florida. McIlroy, ganó Rory McIlroy. Sí, Oh, se fue. wow, o sea, ese es uno de mis golfistas preferidos, de hecho. Ah, pues fíjate que se fueron. Digo, yo no conozco muy bien de golf, como para decirte bien cómo estuvo, pero me dijo mi papá que se fueron a tiempo extra. Tiempo extra porque había un inglés que se llama Justin Rose, con el que él llegó empatado con Rory McIlroy. Entonces, Rory McIlroy gana ¿cómo se llama? Este torneo. Y lo que yo te puedo decir es, cuando yo vi desde la edad en la que empezó este chavo a jugar, o sea, porque tiene 35 años, tiene 18 años jugando, cuando lo vi parecía un chavito de estos, como de los boy bands, ya sabes, que cantaban y demás. En ese entonces, ahora ya está medio canosón. Pero el tipo lloró y lloró de pura emoción, o sea, porque lo que me decía mi papá es que, y bueno, tú también me lo dirás, es que él como tal empezó a jugar muy joven y luego hacía unas cosas muy raras y como que pudo haber ganado otros torneos, pero llegaba en segundo lugar y ahora ganó este. Entonces, yo creo que era importante comentarlo, ¿no? No sé qué Sí, opinas. sí, sí. No, no, no, por supuesto. Mira, lo que es el Máster de Augusta es uno. Pues está el torneo, es otro torneo que, wow, el Máster de. Ay, ¿cómo se llama este? Yo creo que más me gusta que está la chaqueta verde. ¿Ok? Que te ponen la Exacto, chaqueta verde. ajá, ese mero. Ajá, exactamente. Pero hay otros dos torneos que son muy importantes. No sé, ahorita se me van porque. Obviamente el golf no es mi especialidad, pero sí sé que hay un el Open de ay, no me acuerdo si es en Nueva York o en una de estas localidades importantes que, bueno, todo eso les da puntos y eso es un ranking también como es parecido también al del tenis, ¿no? Que es por puntos. Pero sin duda que el Máster de Augusta es el top, el top de los tops, es como quien dice. Y mira qué casualidad, fíjate, ¿cuándo terminó? El día de ayer. Ayer, exacto. Claro que yo no lo pude ver. Pero yo siempre he apoyado, yo primero era muy fan de Tiger Woods, yo era fan de Tiger, la verdad que me dio mucho pesar, me dio mucho dolor ver un hombre que se retiró tan mal, o sea, se retiró, verlo caer, después de estar en la gloria, Tiger se vino abajo, problemas personales, tuvo escándalos por doquier, después tuvo un accidente donde, bueno, casi pierde una pierna y tuvo rehabilitación, le operaron la espalda, en fin, Tiger después de su éxito, pues tuvo una vida bastante complicada, una vida personal muy compleja, y eso lo alejó mucho de las canchas y lo hizo mermar demasiado. Y luego entre tantos jugadores como Bubba Watson, ¿cuál te puedo nombrar? Hay un coreano por ahí que es muy bueno, oye, no me acuerdo, creo que es Phil Mickelson, bueno, de esos grandes nombres, salió este chico Rory McIlroy, que bueno, ha sido un jugador consistente, lo ha hecho muy bien. Y bueno, me simpatizó mucho y bueno, siempre, siempre lo apoyaba, pues siempre le hacía seguimiento en los torneos donde yo veía que él estaba jugando. Así que bueno, me alegro muchísimo que lo haya hecho y bueno, bien merecido por este jugador que de verdad que es un chico muy, muy particular. Bueno, Sí. excelente. Gracias por la mención, Roberto. La verdad que el golf, aunque no es nuestra especialidad, pues hay que nombrar los torneos importantes y bueno. Hacer mención a quien hay que darle su merecido reconocimiento. Claro, yo creo que el ganar la máxima competencia del deporte en el que participa siempre tiene un mérito, pero tiene más mérito cuando antes no eras favorito y llegas y lo ganas de esa manera. Por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si tienes algo más. Yo por mi parte, pues ya no tengo más por esta semana. No. ¿Tú? No, yo tampoco. Ok, bueno, entonces, genial. La semana que viene, pues ya estaremos dando repaso a lo sucedido en la Champions, resultados y próximas rondas, cómo van a ser sorteadas y cómo van a quedar. Por supuesto, seguiremos haciendo el paneo del Major League Baseball y, bueno, todos los deportes que veamos en la semana, pues que se puedan comentar, pues con muchísimo gusto lo vamos a estar trayendo. Así que, bueno, Roberto, por mi parte, pues un gustazo haber compartido esta edición contigo. Lamentamos, pues, y pedimos disculpas por la ausencia de Luis, pero se le hizo complicado estar en esta edición. Sin embargo, pues confiamos en que lo tengamos pronto con nosotros. Pues bueno, agradecer a la audiencia por su sintonía siempre, agradecimiento muy especial y bueno, saben que nos pueden conseguir por las redes sociales para, como siempre digo, semana a semana, para cualquier duda, sugerencia, se llama? Observación, pues con todo gusto y con toda confianza nos lo pueden hacer saber. Roberto, para la despedida. Venga, súper bien. Bueno, pues primero, antes que todo, agradecerte, Iván. La verdad, muy bueno, muy entretenido y lo disfruto muchísimo. Y bueno, en segundo, agradecerle a nuestra audiencia porque nos haya escuchado, pedirles que, por favor, compartan nuestro podcast, que siempre nos ayuda, y nos dejen una calificación también de igual manera. Y bueno, Iván, pues te envío un gran abrazo. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Chao.